oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical de este martes 30 de agosto. Se nos acaba este octavo mes del 2016 y ya nos preparamos para lo que será el mes de septiembre. Queremos contarles algunas informaciones que tenemos para este día. Vamos a estar compartiendo con ustedes información de las redes sociales. También tendremos información sobre la lamentable muerte de Juan Gabriel. El día de ayer quisimos hablar un poco del tema, pero como se pudieron dar cuenta, teníamos agenda bastante llena. Los invitados acá estaban comentándonos de diferentes actividades y la cabina estaba llena. No nos dio el tiempo de ayer para conversar sobre ese tema. Hoy vamos a ahondar un poquito sobre Juan Gabriel y también tendremos el clásico de la tarde. Eso es parte de la propuesta de Tradición Musical. Acá Darío Males, les extiendo un gran abrazo, un gran saludo a todos los que nos escuchan acá en Pichincha, en los 940 AM. También quiero recordarles que desde una semana atrás, la radio cuenta con una aplicación, la cual ustedes se la pueden descargar de forma gratuita en los teléfonos de tercera generación. De manera especial para los que son sistema iPhone y también para los que tienen el sistema Android, simplemente van a su tienda de aplicaciones, digitan Radio CC y la pueden descargar gratuitamente y ya la pueden estar escuchando en cualquier lugar donde ustedes nos puedan, tengan las ganas de conocer las actividades culturales que les presenta la primera radio pública cultural del país. Vamos a irnos con música. ¿Qué tal si nos vamos hasta Guayaquil? Vamos a encontrarnos con Luis Rueda en el tema Velo de Maya, así se llama esta canción. Regresamos en un momento. Bye. Eso era Velo de Maya desde el puerto principal con Luis Rueda, que nos traía este tema acá en la tarde de Tradición Musical. Vamos a dar parte a lo que sucede en las redes sociales. Vamos a compartir sobre algunos eventos que están presentes ahí. Arrancamos con uno que está en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Este es publicado por Laura Teresa Godoy. Nos invita al foro Lo Más Revolucionario de la Revolución Son las Mujeres. Habrá mesa redonda, exposición fotográfica y ciclo de cine. Esto se realizará el martes 30 de agosto a las 18 horas, o sea, hoy, ya más tarde, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Organizada por el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también la Embajada de Cuba en Ecuador, la Asamblea Nacional del Ecuador y el Comité de Solidaridad con Cuba de Ecuador, que llevan el espíritu del pensamiento del comandante Fidel Castro en relación al preponderante papel cumplido por las mujeres en la Revolución Cubana. Estas actividades se realizan dentro del marco de celebraciones en nuestro país y el resto del mundo por el cumpleaños número 90 del ex jefe de Estado cubano y el 56 de aniversario de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, a ser que fue el 23 de agosto de 1960. No se olviden de asistir, esto será en la Academia Nacional de Historia del Ecuador a las 6 de la tarde. El foro, Lo Más Revolucionario de la Revolución Son las Mujeres. Pasamos a otra información, rápidamente nos encontramos con el anuncio de Ana Jácome. Nos invita a los cursos de danza para todos los cuerpos de la Escuela Futuro Sí. Sus horarios son lunes, martes y viernes de 14 a 15 horas 30 en la sala número 1. Hay una inversión mensual por esto, $50. En los horarios de martes y jueves de 16 a 17 horas 30 en la sala 4, la inversión mensual es de $45. En la Escuela de Futuro Sí se encuentra ubicada en la Casa de la Cultura en el edificio de Los Espejos en el tercer piso. Esto, si ustedes quieren tener una mayor referencia, deben irse por como si fueran a entrar a la sala de Metro Aguilera Malta, pero no se quedan ahí, suben unos dos pisos más y ya estarán presentes en la escuela Futuro Sí. Tenemos un número de contacto también, ese es el número de Ana Jácome, el 099-270-1945. Les repetimos, 099-270-1945. Finalmente tenemos la publicación de Jorge Alberto Fernández. Nos dice, si eres un artista escénico en formación, esto te puede interesar. Agón Teatro, compañía Talier, arranca en septiembre con dos talleres, uno de actuación y otro de herramientas de dramaturgia y dirección. Ambos cuentan con un plus. Serán talleres montaje en los que al finalizar será posible recuperar parte de la inversión realizada. Para mayor información pueden contactarse al número, anoten 099-52-59-095. Les repetimos, 099-52-59-095. Con esta información nos vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tal si nos quedamos en el Ecuador? Nos vamos con la canción que dice Ya no soy tu galán, de Damiano. Terminado.

Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años... ¡Vive la cultura! ¡Vive la cultura! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tradición musical está contigo en las alegrías. En las penas, en los desafíos de la vida, sobreviviendo. You give your, en el romance, hand to me, and then you say hello. Por supuesto, en los triunfos. Continuamos en la segunda parte de Tradición Musical, segmento de las noticias del ámbito de la música. Y bueno, hay preocupación en la música. Recientemente Latinoamérica perdió a un grande, a Juan Gabriel. De eso les contamos más adelante. La primera nota nos comenta de que el mundo del soul está preocupado por la salud de Aretha Franklin. La reina del soul, Aretha Franklin, ha cancelado sus próximos conciertos previstos para agosto y septiembre por recomendación médica, según ha señalado en un comunicado la oficina de la cantante. Debido a órdenes médicas, estoy cancelando algunos conciertos el próximo mes, indicó la intérprete en un comunicado en el que expresó su pesar por no poder actuar en las fechas previstas en Nueva York y Washington, que son sus ciudades preferidas. La artista de 74 años tampoco asistirá al concierto homenaje a Tony Bennett, en el que iba a participar en el famoso Radio City de Nueva York, junto a otras estrellas como es el caso de Lady Gaga y Andrea Bocelli. Se espera que el próximo 23 de septiembre pueda presentarse en el Wolf Trap National Park of the Performance Arts en Washington, Estados Unidos. Según ha dicho la cantante, no quiero perderme ninguno. La estrella estadounidense tiene otros conciertos en agenda en Estados Unidos para el mes de octubre y también tiene previsto visitar el continente europeo. Sobre el tema de Juan Gabriel, queremos comentarles que hay una noticia que la sacamos recientemente, está todavía caliente de los medios mexicanos. Nos comentan que Juan Gabriel dejó una carta a Enrique Peña Nieto. Recuerdo, Enrique Peña Nieto, estamos hablando del presidente de México. De acuerdo con el diario La Reforma, el documento está en posesión de Silvia Urquidi, quien fue amiga del cantante y su ex apoderada legal. El texto dice, tras su muerte se ha revelado que Juan Gabriel dejó una carta al presidente de México, Enrique Peña, en la que expresa su preocupación por la situación del país. De acuerdo con este rotativo, la carta está en posesión de Silvia Urquidi, quien fue su apoderada legal. Yo tengo el correo de la carta que él me había dado para que yo lo entregara al presidente de lo que pensaba de México. Todo el mundo sabemos, y eso es su vida privada, que él, Juan Gabriel, era priista. Yo lo tengo y en su momento lo daré a conocer. Cuando nos referimos a priista es que Juan Gabriel era del PRI, y el PRI es el partido que ahorita está en el poder en México, el partido político. Así fueron últimos momentos de Juan Gabriel en una redacción muy bella. Por primera vez dice cómo fue el país como Michoacán juarense por decisión y como una como un representante de México a nivel internacional a través de su música. Son algunas de las declaraciones que se ha podido filtrar sobre este documento de Juan Gabriel. Lamentable la pérdida de este cantante, nos deja un legado de buena música y también un mensaje bastante claro para las personas que se encuentran en un sobrepeso. La muerte de él se vino por un infarto y esto ahí es bueno controlarlo. Vamos a irnos con un tema musical y regresamos en un segundo. Penas. En los desafíos de la vida. En el romance. Por supuesto, en los triunfos. Antes de comenzar a despertar. En no volver a equivocar. donde todo es y no sucederá. Con todos los temas que he sacado y que realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, estamos en nuestra segunda parte del programa. Tenemos una entrevista donde vamos a conversar sobre la música. El próximo 10 de septiembre se realizará el lanzamiento del disco de la agrupación Hidekel y tenemos la presencia de Olmins, quien nos va a acompañar para conocer más sobre esta propuesta. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Darío? Amigos, ¿escuchas? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Olmins y soy el vocalista de la agrupación y encantado de poder estar conversando un ratito con ustedes. ¿Este es el primer disco de Hidekel? Así es, a pesar de que la agrupación lleva 8 años trabajando y ha grabado 2 demos a lo largo de este tiempo, no fue sino hasta finales del 2014 que la agrupación se consolida y hemos podido realizar este primer trabajo discográfico. ¿Por qué ha tardado tanto? Justamente la transición que ha habido entre integrantes, ¿no? Tú sabes que muchas veces la falta de compromiso entre algunas personas, otras personas pueden entrar, otras salir, o sea, distintos aportes. Pero a la final hemos podido consolidarnos ya como un grupo, venimos trabajando 2 años seguidos y en estos 2 años es donde hemos consolidado el disco. ¿Cuál es la característica o la línea musical de Hidekel? Bueno, a pesar de que somos 6 integrantes y de distintas vertientes, se podría decir, dentro del, claro, del rock y del metal con distintas influencias, pero lo que hemos llegado como al punto de consolidación, que creemos que es el referente de la banda, es justamente los ritmos fuertes, también mezclados con otros ritmos progresivos y sobre todo un tinte sinfónico que envuelve todos los temas. En el espectro del rock acá en la ciudad de Quito, ¿a qué porcentaje de la población o la audiencia es a donde les llegaría la propuesta musical de ustedes? Bueno, nosotros esperamos poder llegarles a todos realmente. Como te digo, a pesar de que tiene un tinte más sinfónico y progresivo, realmente, como el disco tardó 8 años, por decirse de alguna manera, en hacerse, tiene distintos temas, tiene variados temas, son 11 temas que trae el disco y cada uno con características diferentes también de las influencias que han aportado los distintos miembros que han estado a lo largo de este tiempo. Y bien, para ti realizar este primer disco, ¿lo van a hacer bajo el mismo nombre de la agrupación? ¿O qué nombre tiene? Ah, por supuesto, el nombre que nosotros le hemos dado a este primer trabajo se llama 12 Puertas. 12 Puertas, ¿y eso dónde lo van a estar presentando? Vamos a estar en el Teatro México. Ojo a toda la gente que quiera asistir y acompañarnos, vamos a estar en el Teatro México el día 10 de septiembre, sábado 10 de septiembre a las 7:30 de la noche. ¿Serán ustedes los únicos que se presenten o tendrán participación de otras agrupaciones? No, el concierto es solamente nuestra agrupación, pero dentro del concierto vamos a contar con invitados, músicos invitados de distintas bandas que son bastante influyentes y representativos, se podría decir, dentro de la escena del metal. Y bueno, ya con 8 años de Hidekel, ¿por dónde han estado transitando? ¿Por dónde se han presentado? ¿Dónde han expuesto su música? Básicamente en festivales dentro de la ciudad. Ya. Porque cuando se crea la banda, bueno, yo soy de los más nuevos integrantes. Cuando se crea la banda, realmente no nace con una visión de ser tan masiva, ¿no? sino que nace por el amor a hacer la música. Entonces, básicamente, ha estado en festivales como la Fiesta de la Música aquí en Quito, yeah, y ese tipo de festivales, Rocco Tocoyao. En estos últimos tiempos se nos han abierto las puertas para Guayaquil y otras ciudades. Ha viajado a Guayaquil. Así es. Yeah. Pero también estuvimos en Maridueñas, Marcelino Maridueñas. Pero lo interesante es que a partir de que sale el disco se nos abren puertas internacionales. Mira que vamos a estar haciendo nuestra gira por Perú, ya tenemos 4 ciudades confirmadas para finales de este año. Uh-huh. Y tenemos otras propuestas de Colombia, Argentina, Honduras e incluso nos han llamado de España. Entonces estamos intentando cristalizar todos estos proyectos que se han presentado. Es decir, el disco para ustedes, aparte de perennizar su música, también se ha convertido en un portafolio para su agrupación. ¿Cómo han hecho el nexo para, bueno, sacan el disco y han enviado a disqueras, a festivales, en este caso para que sean invitados por Perú? Realmente hemos dado a conocer a través de todas las puertas que nos han abierto, ya sea redes sociales, haciendo contactos con radios, haciendo contacto con gente que distribuye los discos en otros países, y por ahí se han ido haciendo los contactos. ¿Y nos repites para cuándo estarán en Perú? Vamos a estar en Perú desde el 20 de octubre hasta el 1 de noviembre. ¿Estarán en Lima? Sí, en Lima y, perdón, no recuerdo las otras 3 ciudades, pero son 4 ciudades confirmadas. Y de ahí se regresan a Ecuador. Y ahí estamos en Ecuador y posiblemente a finales de año Colombia. Estos 8 años para ti, ¿qué es lo que te deja? Bueno, para mí, yo llevo apenas 2 años, los últimos 2 años en la agrupación, pero he podido contagiarme de todas las vivencias que han tenido mis amigos, toda la lucha, todo el compromiso y el aguante que han tenido porque la banda no caiga, no muera, y el ahora ya poder estar cristalizando este sueño en proyectos serios. Y antes de Hidekel, ¿tú de dónde venías? Bueno, todos hemos venido de distintas bandas, tocando en distintas bandas del medio, sí. ¿Y tú en este caso te adaptaste a la propuesta de Hidekel? Te voy a contar algo interesante. Mira, yo estos últimos años he estado trabajando, soy cantante profesional, uh-huh, y trabajo como cantante en el Teatro Sucre. Ah, ya. Entonces, como cantante lírico. Sí, cantante lírico. Así es. Entonces, hacer la transición de la ópera, se podría decir, nuevamente a lo que es el rock, el metal, ha sido bien interesante y es una característica bien bonita del disco que podrían ustedes escuchar, ¿no? Es como una firma propia. La voz que van a escuchar no es la típica voz heavy metal, pero está muy muy bien adaptada al género. ¿Tú también participaste en Los Miserables? Sí, sabes que estuve en todo en el proceso de montaje, pero por cuestiones de salud tuve que retirarme antes de las funciones. Pero sí, he participado en las producciones de la fundación, como Sweeney Todd, West Side Story, uh-huh, y otras musicales y óperas. Entonces tienes toda la carpeta para ese puesto de vocalista de Hidekel. Y aún así casi no entro. Fue difícil entonces. Y bueno, tú como parte del show, de la presentación del disco, ¿qué es lo que se tiene programado? ¿Serán los 11 temas los que presentarán? Y además unos temas con los músicos invitados. Te cuento un poco, mira, el disco 12 Puertas de Hidekel aborda una temática conceptual sobre la transición del ser, una transición espiritual del ser. Entonces nosotros también en la puesta en escena del disco intentaremos escenificar un poco lo que es esta transición a través de las 12 puertas o los 12 temas. Por ejemplo, ¿cuáles serán esas 12 puertas? O por ejemplo, una puerta que nos puedas mencionar, que lo podamos entender como un proceso de transición. Ok, por ejemplo, el enfrentar tus miedos y el abandonar tus miedos podría ser, es una de las puertas. Otra de las puertas, por ejemplo, es el desierto, los momentos que a veces nosotros podemos tener de soledad, de sequedad, de depresión, de ausencia espiritual, y luego el sentirte refrescado, el sentirte con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, y vas superando ciertas etapas que todos pasamos en la vida. Con esto lo que tú me cuentas, o sea, yo lo entiendo de que todos los 11 temas son producciones suyas, su autoría en la música y en la letra. Así es. Ajá. Así y en es. Este caso, ¿cómo lo construyen? ¿Es una persona la que pone la letra o es un trabajo en conjunto? Como te conté, varios temas han ido construyendo a lo largo de 6 años que tuvo la banda. Y entonces más o menos son alrededor 6 temas. Pero los últimos 6 temas nacen en los últimos 2 años que se consolida la banda. Entonces fue la idea fue de, bueno, ¿qué tenemos de antes? ¿Qué tenemos de ahora? Intentemos consolidar esto bajo un solo concepto. Y nos dimos cuenta que justamente la banda durante esos 8 años había tenido una transición importante, que es la transición que todos tenemos a lo largo de la vida. Entonces dijimos, bueno, pues agrupémosle bajo ese concepto, ¿no? Lo que es esta transición material, espiritual del ser a lo largo de la vida. Es decir, por ejemplo, nos comentabas el desierto, la soledad, son como metáforas de las situaciones de las que cada una persona atraviesa. Así es, claro. Y bueno, para ti en estos 2 años frente a Hidekel, ¿cuál ha sido, no sé, alguna anécdota, algo que te parezca dentro de la industria de la música que sigue siendo difícil? En cuanto a la música, la verdad es que en algunos casos muchos músicos amigos nos han dado la mano, y eso está muy chévere, porque antes siempre ha habido un hermetismo entre las bandas, por ejemplo, ¿no? De que tú eres de tal banda, entonces si tocas en otra banda, ¿qué está pasando? ¿Te vas a salir? ¿Te vas a cambiar? Pero no, mira que hemos tenido ayuda, por ejemplo, de los amigos de Southern Cross. Sí, hemos hecho cosas en conjunto con ellos. El vocalista de Dan, por ejemplo, colabora cantando en el disco. Amigos del Teatro Sucre colaboran cantando en el disco. Y entonces esta hermandad, no sé, esta nueva unión que puede haber entre las bandas es lo que más ha llamado la atención. Eso en el lado positivo. ¿Hay cosas negativas o no hay? Sí, en el lado negativo también otros músicos nos han cerrado las puertas. Por supuesto. Ajá, entonces ahí me imagino hay que aprender a golpear y enterarse con los otros músicos. Así. ¿Cuál es la proyección que tú imaginas con esta agrupación luego de la presentación de 12 Puertas? Wow, hablar de una proyección es algo que a uno a mí me hiela la sangre, te puedo decir, como una sensación, porque el resultado musical, para empezar, sobrepasa ya nuestras expectativas. O sea, nosotros trabajamos, ensayamos, dimos nuestro mejor esfuerzo, pero cuando tuvimos el disco dijimos, wow, o sea, realmente esto es bueno, ¿no? Este material es muy bueno. Entonces dijimos, bueno, entonces ahora nuestra proyección va a hacer que el Ecuador conozca nuestro trabajo musical y de pronto se nos abren puertas internacionales. Entonces como que vamos rebasando un poco nuestras expectativas y esperamos poder cristalizar todos estos proyectos. ¿Tu experiencia en la música es similar a la de los otros integrantes? Es decir, también tienen una larga experiencia, una formación también amplia. Sí, lo bueno, se podría decir, un aspecto positivo que tiene la banda es que todos los músicos que estamos integrando la banda vivimos de la música. Uh-huh. Ya sea como profesores o de una manera activa ejerciendo su instrumento. Entonces, eso ha sido un plus para que cada uno pueda mejorar en lo individual y también podamos mejorar todos en lo colectivo. El escenario de las personas que les gusta el rock en la capital, yo hace algún tiempo había escuchado de que aún persiste la cultura de que esperan de que la mayoría de cosas de eventos sean gratuitos. Así es. ¿Consideras que eso se mantiene o ha cambiado un poco? ¿Ya hay un valor, que la gente quiera darle un valor monetario a cada espectáculo? Sabes que el hecho de que se hayan masificado los eventos y que ahora haya tanto evento gratuito sí ha afectado un poco el hecho a las bandas, ¿no? Uh-huh. Cuando tú quieres hacer un evento en el que quieres cobrar una entrada para cubrir a veces los mismos gastos de hacer el concierto, entonces sí ha perjudicado un poco porque la gente dice, no, bueno, no voy a ir a este concierto porque de pronto ya los veo después de un mes, los veo gratis. Pero claro, tal vez ese es el pensamiento de la mayoría, pero también contamos con esa gente que sí, no quisiera usar esta palabra, pero sí cabe el término, la gente que es consciente de tu trabajo, que valora tu trabajo, que apoya tu trabajo y que está dispuesto a ayudarte con una entrada, a pagar la entrada. Y en este caso, por ejemplo, del disco hay un costo, un tiempo de costo que son 8 años de existencia de la agrupación, ¿no? Así es. Y este disco, el concierto, tengo entendido, habrá un costo, ¿no? Es de $6. El tiquete del concierto cuesta $6, pero como nosotros estamos ahora vendiendo el disco, entonces también hay promociones, ¿no? Yo les invito a que visiten nuestra página en Facebook, Hidekel Metal, ojo pilas, y vean ahí nuestras promociones, porque están bonitas las camisetas, están buenos los discos, y de pronto si compras en combo, sí te sale más barato. Distribuciones del disco, si es que la gente no puede tener el acercamiento directo con ustedes el día del concierto, ¿en qué tiendas estará? Bueno, estamos ya en Metal Cuero, estamos en Mundo Rock, también en el Centro Sur, estamos ya en distintos lados, entonces pueden checar también en nuestra página de Facebook, ahí está todos los lugares donde estamos vendiendo los discos. Perfecto, nosotros vamos a cerrar ya la entrevista. Seguramente la próxima semana les hacemos igual la cordial invitación para ver si podemos hacer algo a capela, a ver si podemos deleitarnos un poco aquí en vivo con el disco que ya lo tenemos sonando. 12 Puertas se presenta el próximo 10 de septiembre en el Teatro México. ¿Nos recuerdas la hora? 7:30 de la noche. 7:30. Esperamos igual tener, como te había dicho la otra semana, contar con más invitados de tu agrupación y conversar más sobre este concierto. Encantados, aquí estaremos, seguro. Te agradecemos, Olmes, ¿verdad? Así es, Olmes. Muchas gracias. Vamos a cerrar el programa. Gracias, Daniel Castellanos, por tu participación en el programa. Darío Males, desde la conducción. Muchas gracias. Gracias a ti. Renato. disponible la aplicación de Radio Casa de...